Él tenía 23 años y sentía un dolor tras su alma de su corazón. Decidió pasar del cariño y del amor, solo quería soledad. Una noche con sus amigos paseando por la calle se pararon a fumar. A la vuelta de la calle se oían voces de unas chicas y ellos fueron a mirar. Ellas estaban sentadas en unas escaleras, tenían 15 años y eran muy bonitas todas, pero existía un ángel entre ellas que deslumbraba la mirada de él. Se cruzaron las miradas, no habría vuelta atrás. Del 15 al 23 hay un largo recorrido, no importan sus edades, ese amor había florecido. Lucharían por todo cuanto fuese, los obstáculos en el camino no podían pararlo. Su cuerpo, sus almas, su amor y su corazón ya se habían unido. Del 15 al 23 hay un largo recorrido, no importan sus edades, ese amor había florecido. Lucharían por todo cuanto fuese, los obstáculos en el camino no podían pararlos. Sus cuerpos, sus almas, su amor y su corazón ya se habían unido. Ya se habían unido. Ella era tímida y no le podía mirar. Mírame a los ojos, le decía, y ella sonreía. No me mires, le respondió. ¿Por qué? Si eres linda, yo te quiero, tú me quieres. Olvidemos todo. La familia de ella no los querían ver juntos, pero seguían, se escondían, no les importaba nada. ¿Por qué no lo entiendes? Se preguntaban. Yo te amo, tú me amas, es nuestra historia, de nadie más, a nadie hacemos daño. Entonces se prometieron, no nos separarán, nunca te voy a fallar y siempre te voy a amar. Del 15 al 23 hay un largo recorrido, no importan sus edades, ese amor había florecido. Lucharían por todo cuanto fuese, los obstáculos en el camino no podían pararlos. Sus cuerpos, sus almas, su amor y su corazón ya se habían unido. Del 15 al 23 hay un largo recorrido, no importan sus edades, ese amor había florecido. Lucharían por todo cuanto fuese, los obstáculos en el camino no podían pararlos. Sus cuerpos, sus almas, su amor y su corazón ya se habían unido.